Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Más lecciones del Gran Maestro. Isaías 49 dice, Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo, dile a las ciudades de Judá, vean aquí a su Dios. Cuando Jesús vino por primera vez, Jerusalén no fue mensajera de buenas noticias. Tampoco subió a la cima de los montes y gritó bien fuerte, vean aquí a su Dios. En cambio, Jerusalén fue la portadora de malas noticias. Fue la portadora de un evangelio tergiversado y la portadora de los principios del reino de las tinieblas. Fue Jerusalén la que subió a un monte, sí, pero para colgar en un madero a aquel que existía desde el principio, que estaba en unión íntima con Dios y que era Dios. Jerusalén crucificó al único que podía mostrarles el verdadero carácter de Dios. Jerusalén mató a la verdad, a la vida y al único camino para conocer y llegar al Padre. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con la revelación del gran maestro? Con la revelación del gran exégeta del carácter de Dios. ¿Estás subiendo al monte para crucificarlo mientras te aferras a tu propia ideología de Dios? ¿O estás subiendo al monte para conocer a Dios a través de Jesús y gritar desde allí bien fuerte y sin temor, vean aquí a su Dios? Comencemos. Es bien interesante que en Isaías 49 Dios asocia el levantar la voz para anunciar las buenas noticias con cierto temor de parte del que las anuncia. Dios dice, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, vean aquí a su Dios. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué puede producir temor gritar a los cuatro vientos las buenas noticias? Jesús nos dio la respuesta con su propia vida. Él nos mostró que todo aquel que revele al mundo el Dios que Él reveló, tarde o temprano correría la misma suerte que Él. Fue por eso que en una ocasión dijo a sus discípulos, los alumnos no son superiores a sus maestros y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, al amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con todavía nombres peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Y continúa diciendo, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Mateo 10, del 24 al 27. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero en toda la Biblia no hay un mensaje que despierte más el odio, que levante más la persecución y el deseo de callar a los que gritan que decir que Dios es amor. Y vale aclarar que no me estoy refiriendo a Dios es amor, pero sino a Dios es amor y punto. El amor que Jesús reveló no tenía ningún tipo de peros o algo que lo limite. No era yo te amo, pero si guardas mis mandamientos. O yo te amo, pero si te haces parte de mi pueblo. O yo te amo, pero si no aceptas mi amor, te maldigo y te destruyo. Y mucho menos era yo te amo, pero si es que decides no ser mi enemigo. Jesús reveló un amor que no estaba condicionado absolutamente a ninguna respuesta del hombre hacia su amor. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 13, 5 dice, el amor no existe. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las cosas recibidas. Otras versiones dicen, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y es que tenemos que entender que el amor de Dios no alcanza su máxima expresión en un amor eros, porque este no es conducido por un deseo apasionado de salvar al hombre. Tampoco el amor de Dios alcanza su máxima expresión en un amor storge, porque este no depende de lazos familiares o de pertenecer a una familia específica para ganar la salvación. De la misma manera, el amor de Dios no alcanza su máxima expresión en el amor filia, porque este no depende de aceptar la amistad que Dios nos ofrece, ni es impulsado porque el hombre tenga intereses y afectos en común con Dios. Sin embargo, el amor de Dios alcanza su máxima expresión en el amor agape, porque este es un amor que no está basado en sentimientos, emociones, afectos y cariños, aunque todos ellos no dejan de estar presentes. sino que este amor tiene más que ver con una decisión que es tomada sin esperar nada a cambio. Es una cuestión tanto de la mente como del corazón, porque elige amar a los que no se lo merecen. Y yo te pregunto, ¿qué mensaje estás gritando al mundo? ¿Un mensaje de condenación, destrucción y muerte por un Dios enojado con el hombre? ¿O un mensaje de salvación, perdón y vida en Cristo Jesús porque Dios nunca ha dejado de amar al hombre? Lee 2 de Timoteo 3:12. ¿Sabes qué es querer vivir una vida piadosa? Vivir una vida piadosa es vivir una vida motivada solamente por el amor agape. Un amor que ama a los enemigos, un amor que busca al que no se lo merece para mostrarle piedad. ¿Vives tú de ese amor? ¿Es el amor agape el que se manifiesta en tu vida? Una manera bien sencilla de saberlo es respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Eres tú de los que persiguen o de los que son perseguidos? ¿Eres tú de los que buscan sacar la paja del ojo ajeno o de los que pasan por alto la paja en el ojo ajeno porque han entendido que hay una viga en el suyo? ¿Eres tú de los que piensa que los enemigos deben ser destruidos después de dárseles suficientes oportunidades para arrepentirse? ¿O de los que no necesitan el arrepentimiento de su enemigo como una condición para amarlos? Génesis 28 nos cuenta el encuentro de Dios con Jacob por medio de una visión, donde le presenta a Jesús en forma de una escalera que reconcilia al cielo y la tierra. Y en los versos 13 al 15 Dios le dice: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendiente. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Ahora, no sé si te acabas de dar cuenta de la promesa que Dios le hizo a Jacob, pero quiero puntualizar unos cuantos aspectos bien importantes acá. Número uno, Dios es el que promete. Acá tenemos a Jacob, que había acabado de salir huyendo de su casa porque había mentido, engañado y traicionado la confianza de su padre y de su hermano mayor. Sin embargo, Dios, al encontrarse con él, nunca le pide que se arrepienta, ni que reconozca su pecado, sino que inmediatamente entre en un pacto con él por medio de una promesa. Esto es bien importante, porque siempre son los hombres y la religión los que ponen condiciones al pecador para poder pertenecer y ser dignos de ser amados y bendecidos. En cambio, Dios nunca pone como condición una respuesta del hombre para amar, bendecir, perdonar, reconciliar y salvar al pecador. Número dos, la promesa fue dada a Jacob y no a Israel. La tergiversación del carácter de Dios nos ha llevado a pensar que tenemos que cambiar, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y aceptar la promesa de la salvación para que entonces nos sea otorgada. Pero eso no es lo que encontramos acá. Jacob significa usurpador, suplantador, mientras que Israel significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Y la promesa fue dada al hombre usurpador para que Dios prevaleciera en él. Número 3, la promesa no era exclusiva para Jacob y sus descendientes, sino para todos. Dios le entregó a Jacob y a su descendencia la promesa de la salvación para bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Jesús, que era el descendiente que habría de venir. Y número 4, Dios no te dejará hasta que haya terminado de darte todo lo que te ha prometido. Nota que cuando Dios se le presenta en visión a Jacob, quien tenía más de 60 años para ese entonces, él se presenta como el Dios de sus padres, porque era evidente que Jacob no conocía a Dios. Luego en Génesis 31:42 podemos ver que después de 20 años, todavía Jacob veía a Dios como el Dios de sus padres, pero no su Dios. También tiempo después, Jacob se vuelve a encontrar cara a cara con Dios y hasta lucha con él para que lo bendiga. Pero a pesar de que Jacob se rinde a Dios y su nombre es cambiado a Israel, todavía no lo llama su Dios. Fue solo cuando Jacob entró en Canaán sano y salvo que éste levantó un altar para agradecer a Dios por su fidelidad y por primera vez llama a Dios el Dios de Israel, nombrando de esa manera el altar que levantó, Génesis 33:20. En todo este proceso, Dios nunca dejó a Jacob, pero no solo eso, sino que lo hizo entrar sano y salvo en Canaán, aún cuando no lo reconocía como su Dios. Fue solamente el amor incondicional de Dios y su fidelidad a sus promesas lo que quebrantó el corazón de Jacob para que finalmente lo llamara su Dios. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde llega el amor del Dios que tú conoces? ¿Hasta que tú no lo aceptes? ¿Hasta que tú rechaces su amor haciendo uso de la libertad que Él mismo te dio? ¿O hasta que su amor sea capaz de redimirte? Piensa en la experiencia de Jacob con Dios. ¿No crees que se cumplen en él las palabras de Romanos 2:4? Lee nuevamente Génesis 28, el 13 al 15. ¿Quién hace la promesa? ¿Quién cumple su promesa? ¿Quién es fiel a su promesa y a su pacto solo por amor? Lee Salmos 3:8. ¿De quién es la salvación? ¿De Dios o del hombre? Lee 2 Timoteo 2:13. ¿Quién es siempre fiel? ¿Dios o los hombres? ¿De quién depende que la promesa sea cumplida? ¿De Dios o de los hombres? Génesis 28, el 13 al 15, es el pacto de Dios con Jacob. Pero Génesis 28, el 16 al 22, es el pacto de Jacob con Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Jacob al pacto que Dios acaba de hacer con él? El texto dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. No sé si acabas de darte cuenta que Jacob puso en duda todo lo que Dios le había acabado de decir que haría. Pero eso es lo de menos. Si nosotros analizamos los dos pactos, nos damos cuenta que ambos están basados en lo que cada uno es, o lo que es lo mismo, cada cual habló según su carácter. Por ejemplo, si tomamos el pacto de Dios, vemos que 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y 1 Corintios 13, del 4 al 8, nos revela los principios de ese amor. En adición a esto, Elena White comenta en su libro El Deseado de Todas las Gentes, a la luz del Calvario se verá que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios. Y que el manso y humilde, o sea, Jesús, se manifiesta, en él se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Y luego agrega, mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. En otras palabras, el pacto de Dios hacia Jacob, o pudiéramos decir, el pacto de Dios hacia toda la humanidad, está basado en lo que Él es, en su carácter de amor. Un amor que no busca lo suyo, sino que busca siempre la salvación de sus criaturas. Un amor que lo único que busca es darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. Sin embargo, cuando vemos el pacto de Jacob, nos damos cuenta que es movido por el egoísmo, por un amor que está centrado en sí mismo, un amor que busca lo suyo propio, por encima de todo lo demás, mientras pretende beneficiarse del amor genuino de la otra persona. Jacob veía a Dios según su propia imagen y semejanza, un Dios egoísta que solo buscaba la adoración de sus criaturas, un Dios que su amor egocéntrico y deseos de grandeza lo harían hacer cualquier cosa por tal de que una de sus criaturas lo llame su Dios. Es por eso que Jacob le da a Dios una lista de condiciones bajo la promesa de que si él se las daba todas, entonces podría considerar llamarlo su Dios. Pero lo más interesante de todo es que a Dios no le molesta para nada satisfacer la lista de Jacob y hasta aceptar el amor egoísta que éste le estaba ofreciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Otras versiones dicen, por tanto, te soporté con misericordia o por eso te sigo tratando con bondad. Y yo te pregunto, lee Lucas 19, del 1 al 10. ¿Qué nos enseñó Jesús a través de su encuentro con Zaqueo? ¿Jesús aceptó a Zaqueo como era o le pidió que cambiara algo para aceptarlo? ¿Cuándo Jesús comió con Zaqueo? ¿Antes de ser transformado o después de ser transformado? ¿Cuándo Zaqueo vivía en pecado o cuando Zaqueo vivía como salvado? ¿Cuándo llegó la salvación a la vida de Zaqueo? ¿Quién invitó a Jesús a la casa de Zaqueo? ¿Zaqueo o Jesús mismo? ¿Cuándo Jesús salvó a Zaqueo? ¿Cuándo Zaqueo devolvió todo lo que había robado y mucho más? ¿O cuando decidió visitar Jesús su casa? ¿Cuándo dijo Jesús que llegó la salvación a la casa de Zaqueo o a la familia de Zaqueo? ¿Cuándo Jesús decidió visitar su casa o cuando Zaqueo mostró los frutos de la salvación que Jesús le había dado? ¿No se parece esto a lo que dice Hechos 31, 16, 31? Para el bonus de esta semana quiero comenzar con esta cita. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Insistía que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Deseado de toda la gente, página 709. Hoy en día muchos cristianos siguen proclamando las mismas acusaciones de Satanás al decir que la justicia de Dios no concuerda con su misericordia. O lo que es lo mismo, Dios es amor, pero también es justo. Y es que no podemos ver más allá de lo que nosotros somos. Es por eso que al igual que Jacob, hacemos a Dios a nuestra semejanza, imagen y semejanza, en vez de dejar que Dios sea el que nos transforme a la imagen y semejanza de Él. Pero vamos al gran maestro o al gran exégeta del carácter de Dios y veamos qué nos enseñó en cuanto a esto. Jesús, en Lucas 15, del 11 al 32, nos cuenta la conocida parábola del hijo pródigo, la cual en realidad nos habla más del carácter del padre que cualquier otra ilustración que él antes haya usado. En esta historia, un padre tenía dos hijos y los dos hijos tenían exactamente el mismo pensamiento que Satanás introdujo en el cielo y que muchos cristianos hoy en día proclaman como parte del carácter de Dios. Y esto es que Dios es justo y su justicia no puede dejar sin castigo al pecador. Ahora, cuando nosotros vemos al hijo menor, nos damos cuenta que al reconocer su pecado inmediatamente concluye que merece un castigo de su padre. Así que se levanta, dice la historia, y planea decirle a su padre: yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, Lucas 15, 19. Sin embargo, Jesús fue bien claro en dejarnos saber que el padre no castigó a su hijo menor ni le dio lo que se merecía, sino que pasó por alto su pecado y lo recibió como si nunca se hubiera marchado de la casa. Por otra parte, tenemos al hijo mayor, que al ver lo que el padre hizo, se molesta con él, porque éste acepta y restituye la posición de hijo a su hermano menor sin haberle dado el castigo que se merecía. Y es que la imagen del padre que estos dos hijos tenían es aquella que el pecado ha puesto en nuestros ojos o delante de nuestros ojos para no ver claramente el carácter de Dios. Ellos creían que un castigo apropiado tiene que ser sufrido antes de que pueda ser dada una restauración. Sin embargo, Jesús en esta historia nos mostró cómo es verdaderamente Dios. Porque el padre no castigó al hijo menor, pero luego restaurarlo, sino que lo abrazó como nunca, como si nunca hubiera pecado. De igual manera, el padre tampoco castigó al hijo mayor por su falta de amor hacia su hermano menor, sino que se quedó fuera con él, en medio de la oscuridad, mientras su odio y su falsa concepción del padre lo hacían llorar de rabia y crujir sus dientes por el castigo que nunca fue otorgado a aquel que se lo merecía. Esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando le dijo a los religiosos de su tiempo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Y es que aquellos que se quedarán rechinando los dientes y en la oscuridad no serán aquellos que no aceptan el amor de Dios o el amor del Padre hacia ellos, sino aquellos que no aceptan el amor del Padre hacia aquellos que ellos creen que no se lo merecen. Y yo te pregunto, lee Isaías 48, del 8 al 11. ¿Por qué Dios refrena su ira y no le da al pecador el castigo que se merece? Y si nombre significa carácter, entonces no es por su carácter de amor que Dios pasa por alto el pecado del hombre para extender sobre él su gracia. ¿Cómo vindica Dios su nombre o su carácter? ¿Castigando al pecador con la destrucción que se merece o salvando al pecador de la destrucción que se merece? Lee Efesios 2, del 1 al 10. Según los versos 4 y 5, ¿cuál es la única razón por la que Dios nos da vida juntamente con Cristo? ¿Puede un muerto desear la vida? ¿En qué condición estaba el hombre cuando Dios decide a través de Cristo darle vida, salvación, perdón, restitución y sentarlo junto a Él en los lugares celestiales? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que con estos dos últimos estudios, donde hemos visto a Jesús como el gran maestro y como el gran exégeta de Dios, muchos de ustedes hayan comenzado a descubrir que el carácter de nuestro Padre no es como muchas veces nos enseñaron. Y no se trata de que nos hayan querido hacer daño a propósito al mostrarnos un Dios tergiversado, sino que muchas veces cometemos el error de enseñar a Dios sin antes ir a Jesús para que nos quede o nos quite el velo que no nos permite ver con claridad el verdadero Dios. Recuerda siempre las palabras de Jesús cuando dijo, sin mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros, es bien sencillo por hacerlo. Simplemente ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete también a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar en formato PDF todo el estudio que acabamos de estudiar. Así que, como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.